sé cómo pasó, pero sé que de ti me enamoré. Y siento el despertar de niña mujer. Baila mi cuerpo, baila juntito al tuyo. Y a tus brazos me entregué.